Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio. Programa, el de hoy, especial, en el que en nuestra rojiblanca sintonía, en la 91.6, vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a comenzar entrevistando a una buena amiga, a Israel Espino, que nos va a hablar de aspectos muy desconocidos, o no, de los que son esos seres extraños que hay en Extremadura, pero también vamos a hacer un interesante y apasionante repaso por todo lo que de misterio tiene Extremadura. Podríamos llevar horas hablando con ella, y de hecho, este es un interesante anticipo. Seguirá nuestro compañero José Luis Tajada hablando de la figura de Carl Sagan, para continuar con Jesús García, con esa continuación de los Grimorios. Y finalmente hablamos de Egipto, en un tono desenfadado, en un tono divertido, en el que las pirámides y su construcción van a ser el principal foco de interés. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esta noche se encuentra con nosotros una buena amiga extremeña, Israel Espino, que bueno, para mí es todo un placer tenerla en el programa, porque entre otras cosas es de esas personas apasionadas por el misterio, que lo vive intensamente y que lo hace desde diferentes ámbitos, como periodista, como experta en mitología, en simbología, en antropología, y que hace que sea una excepcional periodista, una amena conferenciante y una más que entretenida escritora, que de alguna forma nos ha descubierto y nos ha ido desvelando poco a poco mucho mejor no solo lo que es Extremadura, sino también otros muchos secretos que podemos encontrar a lo largo y ancho de este planeta. Israel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, encantadísima de estar contigo. Oye, qué alegría tenerte. Hace ya tiempo que no te entrevistaba, pero qué alegría tenerte de nuevo, porque además sabes que si hay una tierra a la que yo le tengo cariño es Extremadura. Y, sí, y bueno, hoy en reencontrarme con Extremadura y además que me lo cuentes tú, es casi para estar de enhorabuena. Y a mí me encanta hablar con alguien que conoce también mi tierra y además que estamos muy cerquita, así que al final estamos muy cerquita. Totalmente. Acabas de estrenar un libro sobre el bestiario de las Hurdes, nada más y nada menos. Sí, a ver, acabo de estrenar sí, una guía mágica sobre los seres mágicos de las Urdes, en los que, claro, evidentemente ese bestiario está ahí presente. Y estoy contentísima porque es un proyecto que es verdad que llevo tiempo detrás de él, incluso seguramente lo publique dentro de unos años todavía más, de una manera más antropológica, pero esta es una manera muy sencilla para que, bueno, todo el mundo pueda, no solamente los expertos puedan disfrutar de ellas, sino también pues las familias que quieren acercarse a las Urdes, por ejemplo, para verlo, no solamente lo bonita que es, sino también ese patrimonio inmaterial que tiene todos esos seres mágicos. Así que es una guía que está ilustrada, una guía en la que se pueden encontrar pues un montón de seres mágicos que se esconden entre los valles y las montañas de las Urdes, y muy contenta con este trabajo, la verdad. ¿Qué tiene las Urdes que la hace tan especial y que los que visitamos aquel sitio casi nos dejemos llevar por la magia que tiene las Urdes, Israel? Mira, no sé exactamente, te digo la verdad, no sé exactamente qué tiene. Tiene algo, y tú lo sabes. Tiene algo, y es verdad que yo, la gente que me conoce bien y amigos míos me lo dicen todos los años, digo, es la última vez que vuelvo a las Urdes y todos los años vuelvo a las Urdes. Es un sitio que tiene magia. Yo no sé, no creo que haya sido solamente su aislamiento de estas zonas que hay, no solamente en Extremadura, en Andalucía también hay, pero también hay en Galicia. Son zonas que no caen de paso, zonas que están, pues son valles que están un poco ocultos, rodeados de montañas, que hacen que haya quedado aislado culturalmente. Y claro, ese aislamiento ha traído cosas malas, pero también ha traído cosas muy buenas, como que se conserven mucho mejor las creencias, las tradiciones, y eso es lo que ha ocurrido con las Urdes. Sin embargo, José Manuel, yo te diría que no solamente eso, porque, o sea, no es solamente que hayan conservado muy bien estas creencias, que algunas, bueno, muchas vienen de creencias prerromanas, incluso otras de época visigoda. Sin embargo, no solamente eso, la tierra, y tú me vas a entender perfectamente, la tierra de las Urdes, el enclave urbano, tiene algo, es de estos lugares mágicos que lo cumplen todo, pero que tú además lo notas. No sabría decirte, también te digo, si ese algo es bueno o es malo, pero sí es poderoso. Es poderoso, como tú bien dices, llama. Hace ya muchos años yo me perdí por allí, por las Urdes, que no es inusual en mí, que me pierda. Y me encontré con personas que a mí me llamó mucho la atención, que cuando ya caía la noche me decían: no te vayas a meter por determinadas carreteras de noche que pasan cosas raras, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, yo decía, hombre, para tanto no será, ¿no? Digo yo. Pero cuando de verdad cae la noche allí y vas por aquellas carreteras angostas con el coche y vas llegando a las diferentes alquerías, oye, en verdad es como si hubiera algo, ¿no? Como si tuviera algo que hiciera que la persona lo temiera. Y entonces fue cuando di con ese bestiario particular que tú conoces muy bien y que, bueno, ya me hablaban, por ejemplo, de la gente de muerte, ¿no? Que a mí me llamó la atención porque, fíjate, lo decías tú antes, si Galicia tiene su santa compañía, Extremadura tiene su particular binomio que anuncia la muerte, ¿verdad? Sí, sin duda. Además que es un retazo de ese mismo núcleo del que sale la Santa Compañía Gallega, sale también esta Malguestia y esta gente de muerte, que todo viene de ese mito, de ese mi tema, que es la cacería salvaje o el ejército furioso de Gotan del mundo y de la cultura nórdica, que anuncia la muerte. Son psicopompos que al fin y al cabo vienen a llevarte a llevarte con ellos, o a anunciarte que tienes que irte con ellos, que para el caso es lo mismo. Y mi sorpresa en las Urdes, por ejemplo, fue cuando me encontré, lo que tú dices, que te encuentras con gente, o sea, en las Urdes la leyenda está viva. O sea, yo fui en busca de leyendas antiguas, y me encontré con que la gente es leyenda viva, y con la gente que me decía, sí, yo te puedo contar cuando me encontré con el diablo. Sí, yo de pequeño escuché, además ni siquiera le tienen nombre, o sea, no se lo inventan porque no tiene un nombre siquiera, no pueden decir yo vi a la Santa Compañía, no, que cuentan, no, yo era pequeño y nos despertó un estruendo inmenso, que venía un llorio, que venía por las calles de gritos y alaridos de mujeres, de niños, de caballo, de perro, que no iban andando por la calle, sino que iban flotando por la calle, que pasaban por el aire, por el centro de la calle. Claro, yo lo escuchaba y yo decía, joder, si es que me están hablando eso de la cacería salvaje medieval, ¿qué narices hace pasando la cacería salvaje medieval en un pueblo de las Hurdes a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX? Flipante. Y en cuanto a lo que me dices tú de que la gente te dice que no salgas, te dice que no salga de noche porque pasan cosas de noche. Es verdad que a mí, no me pasa en la Hurde, no me pasa en ningún lado. Es verdad que yo siempre digo que tengo la misma sensibilidad con corcho, y a mí no me pasa nunca nada. Oye, que me encantaría, que por eso yo creo que me gustan tanto estos temas, porque voy persiguiendo el una señal, digamos. Pero no me pasa nada, o nada que yo pueda decir, indudablemente esto es sobrenatural o esto es... Y sin embargo sí que no paro de encontrarme con gente que evidentemente no sabe que yo soy periodista, no tiene por qué contarme nada para salir en los medios, y seguramente no quiera ninguno salir en los medios, pero me cuentan sus propias historias, sus propios encuentros con lo sobrenatural y con lo misterioso, y no uno ni dos, además te lo cuentan como la cosa más normal del mundo. O sea, no sé, me estoy acordando de una de las cosas más recientes, una señora cerca del pueblo de Aceitunilla, que como bien sabe, la carretera que va de Nuñoa a Aceitunilla, eso es el parque temático de lo sobrenatural. Aquí, al que no le pasa algo es porque, como yo, es un pedrolo. Pero es verdad que allí me cuentan cosas gente de Aceitunilla, de la que es Aceitunilla. No sé, me decía, digo, hace poco me contaba una señora como un día que tuvo que bajar ya al anochecer. Por eso te dicen que no baje, o sea, que no salgas a anochecer, porque eso es una cosa que tienen ellos muy claro, que la noche es para los de la noche y el día para los del día, o sea, que la noche no te pertenece, con lo cual no tienes que salir. Bueno, pues esta señora me hablaba de que se asustó mucho, porque de pronto iba bajando, tomó un atajo por el monte y empezó a escuchar voces de niños jugando, que claro, no deberían asustarte de entrada, pero cuando es la 1 de la mañana y estás en medio de un bosque, sabes que pocos niños pueden estar jugando, y esas risas y esas voces de niños, que ella me decía y me repetía, pero yo no entendía lo que decían, y se fueron acercando y la rodearon y no había ningún niño. O sea, eran niños invisibles que estaban jugando a su alrededor. Y claro, ella estaba muerta de miedo, pero me lo contaba como diciendo, bueno, sí, esto me pasó a mí, pero bueno, a mi cuñada le pasó esto y a mi marido le pasó lo otro. Y esa magia sigue estando en la Hurde, y lo que tú dices, y se sigue notando, porque tú estás muy tranquilo allí de día. Pero cuando se va el sol, andar por esos caminos, andar por esas carreteras que serpentean y que se tuercen y que impresiona, sigue impresionando. Extremadura es tierra de casas encantadas, de reliquias, de fenómenos ovni, de fantasmas, de leyendas urbanas. ¿Cuántas carreteras hay donde no se aparece una chica de la curva? A mí siempre se me va a venir a la cabeza Valparaíso. Pero, ¿por qué Israel Espino se comienza a interesar por el misterio? ¿Cuál es esa chispa que le enciende la llama de la curiosidad? Pues mira, ahí casi otra vez volvemos a la Hurde. Es que no sé por qué la Hurde es un eso muy fuerte, y no tengo a nadie. Yo no, cuando la primera vez que fui no conocí absolutamente a nadie allí. Luego ya a fuerza de ir y recogiendo testimonio, sí que tengo muy buenos amigos en las Hurdes. Pero mira, yo empecé, yo soy periodista de carrera, y he estado muchos años, creo, 20 años trabajando en prensa oficial, digamos, en prensa, en noticias, en radio, en televisión, y últimamente además trabajaba, antes de dejarlo justo, estaba trabajando ya en gabinete de prensa para políticos en la Junta de Extremadura y en el ayuntamiento. O sea, una cosa muy muy de despacho, muy seria y muy formal, pero a mí siempre me había gustado el tema de las leyendas. Leyenda, ¿eh? No el misterio. El tema de las leyendas, pues, claro, es verdad que también de las leyendas me molaban las que, tipo Baker, ¿sabes? Las que siempre tenían, pues eso, una aparición, una calavera, un fantasma. Me gustaban y las iba recopilando por los pueblos cuando, por ejemplo, trabajaba en televisión y teníamos que ir a hacer un reportaje a algún pueblo. Yo siempre intentaba terminar antes para poder precisamente tener un huequito ahí antes de volverme, para poder entrevistar al cura del pueblo, al maestro, a la anciana, porque sabía que ellos son los que me podían contar pues la leyenda del castillo del pueblo, porque al Pozo Moro lo llaman así. Y eso lo iba guardando con la idea de escribir un libro alguna vez, pero bueno, se torció la cosa, bueno, o se arregló la cosa, llegó la famosa crisis, nos quedamos un montón de compañeros en la calle y yo, por no perder la costumbre de escribir, empecé a escribir en un blog del periódico Hoy, que me lo ofrecieron, todas estas leyendas que al final era lo que me gustaba. Y claro, mi sorpresa fue cuando empecé a ver el interés que causaba. No, había muy poca recopilación de leyendas en Extremadura. De hecho, yo cuando empecé pensaba que no había leyendas en Extremadura y lo que no había era recopiladores. Y no solamente eso, sino que ahí fue cuando empiezo a encontrarme con gente que me dice, no, yo la leo eso, pues la leyenda de la mora encantada de ese pueblo no la conozco, pero mi padre te puede contar cuando él se encontró con una señora de blanco en el castillo de no sé qué. Y entonces, claro, empiezo a darme cuenta que eso, que la leyenda sigue viva muchas veces, que tiene nombres y apellidos. Ahí tira ya mi espíritu periodístico, claro, y empiezo a publicarlo, pues como me gusta a mí, con nombres y apellidos. Y claro, eso ya se mete, eso ya me di cuenta que el terreno del misterio, cuando a mí me empiezan a contar de gente, yo, a mí se me apareció esto, a mí se me apareció lo otro, claro, yo ya me doy cuenta que eso ya no es hablar de leyenda, es hablar del misterio. De hecho, bueno, pues ahí ya me leyó Iker Jiménez, ya me llamaron para empezar a colaborar con ellos, y claro, sin darte cuenta, aunque realmente a mí me gusta mucho más la antropología, pero no puedes evitar encontrarte con los casos actuales. Y ahí acabas de que no me quedas en todo el fango. Te metes en el mundo del misterio, evidentemente haciendo un trabajo excepcional. Yo recuerdo, haciendo un balance de obras tuyas, esos 50 lugares mágicos de Extremadura, que es una auténtica joya, que yo creo que recopilaba por primera vez pues un recorrido bastante interesante. Y luego sí me quedo con un libro que a mí también me llama mucho la atención, que era precisamente la Extremadura secreta, en la que hablas de sobre todo de brujas. Sobre todo me encuentro con muchos pasajes en las que haces referencia a las brujas en todo lo que es la zona de Extremadura, y eso a mí me llama tremendamente la atención. ¿Cómo de arraigada estaba esas costumbres brujeriles en Extremadura, Israel? Sí, pues mira, de hecho, el libro de Extremadura se llama así porque se empeñó la editorial. En un primer momento iba a ser una recopilación de artículos del blog mío, del periódico que te decía, que el blog se llama, aunque está ya parado, Extremadura Secreta. ¿Qué pasa? Que cuando yo me pongo a recopilar artículos para hacer este libro, me doy cuenta que tengo mucho más que no he llegado a publicar sobre brujería, sobre la mujer y la magia, hechiceras, brujas, señoras que curan curanderas. Y entonces, claro, hablo con la editorial, digo, mira, creo que será mucho más interesante escribir un libro que no hay nada sobre brujería en Extremadura, un estudio viendo los diferentes tipos que hay de relación de la mujer y la magia. Me dejaron que para adelante, pero no quisieron cambiar el nombre de Extremadura Secreta, y por eso al final se llama Extremadura Secreta 2. Brujas, sabias y hechiceras. Aunque realmente el libro debería haberse llamado algo así, pues eso, como brujería en Extremadura o algo por el estilo. Claro, yo cuando empiezo a investigar, y cuando, sobre todo cuando empiezo a escribir el libro, que es cuando recopilo todo lo que tenía, más lo que voy recopilando, me di cuenta que como es muy parecido además el tema a Andalucía, todo lo que es el sur de España en cuanto a magia estamos ahí, es muy parecida la, tanto la cultura como las creencias. Están las curanderas, que siguen existiendo, obviamente, están las hechiceras, que todavía hay, pero cada vez menos, y están las brujas, que todavía quedan, lo que pasa que se quedan muy en silencio, pero todavía hay pueblos aquí en Extremadura que se conocen como el pueblo de la... Mira, hay un pueblo aquí que se llama Azuchal, que se le conoce como el pueblo de la bruja, y mira, es otro de los pueblos que... Cuando yo empecé en esto, por ejemplo, a mí en la Orden nadie me quería hablar porque nadie quería que se relacionase las urdes con el tema de apariciones, de ovnis, de luces, de tal. Ahora se están haciendo, como tú bien has dicho, estas guías del misterio, guías del bestiario, guías mitológicas. O sea, se han dado cuenta que realmente tanto el misterio como la mitología es parte de ese patrimonio que tienen las urdes. Bueno, pues en el resto de Extremadura pasó lo mismo. Y este pueblo, Azuchal, que hace 15 años renegaba de su pasado brujeril, ahora hace una fiesta que es la fiesta de las brujas, Azuchal Brujo. Y hacen, y rescatan la memoria de las brujas. Bueno, ellos, a ver, rescatarán memoria de brujas de la Inquisición o no, pero lo que sí es cierto es que sigue habiendo brujas en ese pueblo, y a mí hace poco que fui a dar una charla me contaban cómo, nadie te quiere decir el nombre porque, sobre todo hace viernes, porque se supone que los viernes las brujas se convierten en invisibles y pueden escucharte lo que estás diciendo, así que hay que tener cuidado, pero nadie quiere decir el nombre, pero si te dicen, mira, en esa casa, cualquier día, el cartero está continuamente llevando y sacando paquetes. Y es de gente de toda Europa que le envía ropas a la bruja para que la bruja haga lo que tenga que hacer, y una vez hecho, la bruja lo devuelve a Holanda, a Alemania, o a Madrid, o a Barcelona, o a donde sea. O sea, sigue funcionando la magia. Bueno, no sé si la magia sigue funcionando, pero la creencia en las brujas sigue todavía, a día de hoy, siglo XXI, presente. Tierra de brujas, de historias, evidentemente, magníficas, de pueblos abandonados, como de hecho existen bastante. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Granadilla. Pero también, centrándonos ahora en Mérida, tierra que conoces estupendamente, pues Mérida es otro de esos lugares que están, yo creo, fíjate, casi por descubrir. Y mira que es conocido, que tiene un patrimonio que es absolutamente demoledor. Pero tú que conoces bien Mérida, Israel, un recorrido por Mérida, un recorrido misterioso por Mérida, ¿qué nos ofrecería? A ver, Mérida, solamente por pasear entre los monumentos romanos ya vale la pena. Y cualquiera de esos monumentos romanos tiene detrás una historia también de creencia y de iba a decir superstición, realmente no son supersticiones, pero sí de creencias un poco chunguillas, que son las que me gustan a mí. De creencias en el más allá y de creencias en antiguos dioses. En cuanto al recorrido misterioso, por supuesto, yo tengo que recomendarte que hagan la ruta de Mérida secreta o Mérida misteriosa de noche, gracias, pero si la quieren hacer por su cuenta, tienen que ir sí o sí, por ejemplo, al Parador de Mérida, que es uno de estos paradores que tienen no uno, sino tres fantasmas, por falta de uno, y he recogido un montón de testimonios. Tienen que pasarse también por la Asamblea de Extremadura, que igual que la vuestra, también tiene bicho. Yo no sé qué tienen la Asamblea, los parlamentos. Es verdad que tienen muchos fantasmas de lunes a viernes, pero también cuando se cierran las puertas, alguno se queda dentro. Y aquí en la Asamblea de Extremadura también hemos recogido un montón de testimonios de gente, tanto de funcionarios como de policía, políticos, periodistas también que trabajan allí, que hablan, porque bueno, al fin y al cabo la Asamblea de Extremadura es el antiguo Hospital San Juan de Dios, un hospital del siglo XVII construido sobre otro hospital también más antiguo del siglo XVI, el Hospital de la Piedad, que era también un hospital para pobres. Y claro, tú sabes que estos lugares en los que ha habido tanto dolor, bueno, pues algo queda queda entre esas paredes. Y bueno, también les aconsejaría bajar al río, el río Guadiana, que tantas leyendas tiene y que tan peligroso. Iba a decir parece no peligroso, parece porque es un río muy manso, un río que parece un espejo, pero realmente se cobra muchas víctimas, es un sitio peligroso pese a su apariencia. Bueno, y ya lo decía Larra en el siglo XIX, cuando pasó por aquí, dijo que el río Guadiana, su paso por Mérida, era pérfidamente manso como la sonrisa de una mujer. Que era para ahogarlo, también te lo digo. está censurado a esta altura, pero ahí lo dejó Larra, y es cierto que para los hombres, sobre todo, es muy peligroso el Guadiana por los seres mágicos que o esos seres mitológicos que se dice que viven debajo de sus aguas. Yo reconozco que cuando he estado en Mérida, el margen de sorpresa que a mí me da la ciudad siempre es amplio, ¿no? Porque habitualmente, fíjate, me suelo quedar en un hotel que está en Plaza de España, que está cerquita de la Asamblea, que ahí en el Mérida Palace, exactamente, allí mismo, y que cuando además te pones a andar por aquellas callecitas, tienes el Arco de Trajano muy cerquita, tienes uh-huh. el Templo a Diana, que bueno, le dicen Templo a Diana, pero que no es Templo a Diana, ¿eh? Efectivamente. Lo tienes también en una calle lateral que vas andando por allí en medio y dices, anda, ¿y esto qué es? Y te encuentras un arco, te encuentras las ruinas a la vera. Es decir, es una ciudad, yo le digo la pequeña Roma, y creo que no peco en nada en llamarla de esa forma, y siempre me ha llamado la atención porque es una ciudad hermosísima, que quiere decirlo. Y bien, es verdad que decías tú que es muy desconocida, pero sobre todo muy desconocida, cuando a mí me da mucha rabia que haya gente que viene diciendo, no, yo he venido porque me encanta el mundo romano, he estado tres veces en Roma. Tío, has estado tres veces en Roma y no has venido ni una Mérida. Y vive, yo qué sé, a 200 kilómetros. A ver, yo entiendo que hay que ir a Roma, obviamente, pero no puedes ir tres veces a Roma y no haber venido a ninguna Mérida. Como tú dices, además es tenerlo todo concentrado, porque es una ciudad pequeñita, paseable, además cada vez las calles, hay más calles peatonales por el centro, con lo cual tú llegas y te olvidas de coche y estás paseando y te vas encontrando restos romanos por todos lados, incluso esos templos enteros, e incluso a la biblioteca. Entras en la biblioteca y te encuentras también los restos de una casa romana. A mí me parece una ciudad que cada año que pasa me gusta más y me encanta enseñarla, y estoy deseando que vuelvas, por cierto, para enseñártela yo. Que vas a ver cómo te voy a enseñar sitios y rincones desconocidos que, como tú dices, siempre queda un poquito de sitio para la sombra. Tú tienes tu Mérida secreta, que además yo recomiendo encarecidamente, porque, claro, cuando se va a estos sitios, te lo podrán contar de una forma, te lo podrán contar de otra, pero nunca te lo podrán contar como la persona que ha buceado en esas historias, que ha descubierto muchos secretos. Claro, ¿qué me vas a contar tú, efectivamente? Claro, y que evidentemente el resto se pueden estudiar lo que has publicado, lo que has puesto en tus libros, pero nunca, nunca, nunca se va a parecer a la persona que lo ha sacado, porque entre otras cosas, yo siempre lo digo, mientras que el resto estudia, tú lo único que tienes que hacer es recordar, porque lo has vivido. Y indudablemente eso se transmite de otra forma, eso las personas que van a una ruta de esas características lo perciben, lo notan. Sí, y fíjate, y otra cosa, tus rutas cambian, o por lo menos las mías. O sea, mi ruta de ahora no tiene, o tiene muy poco que ver con la que empecé hace 12 años. ¿Por qué? Porque voy averiguando cosas. O sea, es tan viva, porque cuando yo voy encontrando nuevos detalles, o buceando, encuentro otro nombre, o encuentro, claro, la ruta va mutando, mientras que el que te copia o el que se limita a ver lo que dijiste, por lo menos está viendo un programa tuyo, está escuchando un programa tuyo de hace 12 años, y ahí se queda. Y claro, sé que porque él no investiga o ella no investiga, y ahí se queda parado. Pero sin embargo, tus rutas, las rutas de los que realmente hemos investigado estas historias, están vivas porque no es que hayamos investigado, es que estas historias se siguen investigando y seguimos con las antenas abiertas por si captamos alguna cosa más, por si podemos añadir algo más, por si podemos enriquecer un poco más. Y eso es lo maravilloso de los que hacemos rutas en nuestra ciudad y las conocemos desde luego, las rutas y las paradas. Y las historias que contamos, como tú bien dices, mejor que nadie, complicamos con mucha diferencia. Por eso es la importancia de siempre acompañarte, de siempre ir con la persona que realmente la ha investigado. Además contigo, claro, se aunan muchas cosas. Eres una persona que, aparte de tu vocación y de tu carrera periodística, evidentemente que los estudios siempre están ahí, te has preocupado y te has tenido la inquietud de entrar en temas de antropología, en temas evidentemente también de lo que es preocuparte por lo que son los recorridos que se hacen, y eso al final acaban perfeccionando todo de tal forma que realmente yo particularmente lo recomiendo y siempre lo voy a recomendar. Y fíjate que yo hace ya bastante tiempo que te descubrí a través de, bueno, a través de los artículos que has ido publicando, pero yo también me quedé marcado por aquel libro de los 50 lugares mágicos de Extremadura, de Sidonia, de nuestro buen amigo Miguel Pedrero. Carlos Gabriel Fernández. Y yo siempre le digo Carlos García, cualquier día me matará. Pero sí es curioso porque ya es esa mecha que te hace descubrir una tierra que es fantástica. Fíjate, yo nunca o casi nunca lo he comentado de dónde me viene a mí mi gusto por Extremadura. Yo tengo familia o tenía familia en Fuente del Maestre, que está en la provincia de Badajoz. Y luego tengo también muchas relaciones con Oliva de la Frontera, con un sitio que además me unen bastantes lazos de amistad. Entonces, ha sido muy normal en estos años, y es muy normal verme por Badajoz, verme por Mérida, verme por Zafra, sobre todo en la parte sur, que yo reconozco que es donde me suelo mover. Pero, claro, cuando yo la primera vez que llegué a Mérida, llegué casi, bueno, desconociéndola mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo era la primera vez que iba. Y yo te puedo garantizar que yo iba sorprendido por todo lo que iba viendo en las calles, por toda la cantidad de sitios que tenía columnas, que tenía arco, que tenía una edificación romana, que te indicaba el teatro, pero es que a la vera del teatro tienes el lo que es el anfiteatro, lo que es el, uh-huh. Es decir, lo tenías todo, el museo, que es una auténtica joya. Y al final pasear por aquellas calles sin necesidad de que haya ninguna ruina por medio, aunque te vas a dar con ella, pero pasear por las calles, que es un auténtico privilegio. Entonces, considero como tú que es una ciudad que es maravillosa, que es una auténtica joya a la que no se debe de faltar. Oye, una pregunta. Volviendo con los seres así raritos de Extremadura y demás, que algunos también tenemos por aquí, ¿tú con cuál te quedas? ¿Cuál es el que a Israel le llama la atención y dice, joder, es que yo me encuentro con este y no sé qué haría? ¿Qué pregunta? Sí. Pues mira, me ha gustado mucho el... es que son unos cuantos. El macho en la nube me ha gustado mucho, que es una especie de como sí, como de macho cabrío que camina a dos patas, pero tiene rostro de hijo humana. Me ha llamado siempre la atención, me parece muy curioso. Pero a mí me gusta mucho la gente de muerte, me encanta, que es una pareja sobrenatural que va montada en un mismo caballo y que aparece para anunciar la muerte de alguien en las urdes. La Malhuestia todavía me gusta más, porque la Malhuestia es precisamente este ejército, un cortejo sobrenatural compuesto por diablos, por mujeres pecadoras, por niños que gritan y que aparece seguido de carámbanos, aparecen por el cielo y entran en las viviendas por la chimenea, por el lumbrero, que es por la teja que se quitaba para que saliese el humo de las casas, pues para allí entran para llevarse el alma de aquellos que están a punto de morir. Y también me gustan mucho las Hankanas, que son unos personajes muy parecidos a las anjanas cántabras o a las sanas asturianas, pero un poquito más chungas, son menos agradables, y hay una concretamente que se llama la Jancana Lengualatúa, que se convierte cuando los hombres la intentan abusar de ella, cuando algún pastor intenta abusar de ella, se convierte en una especie de medusa con cabellos de serpiente y una lengua que le llega hasta el ombligo, y tiene además, estos personajes tienen la parte de abajo del cuerpo, está concretamente con escamas, no se sabe muy bien si de serpiente, si con cuerpo de serpiente, o sea, piernas de serpiente o de pez, tipo sirena. Pero aún así, sea como sea, me encanta. Pues es nuestra invitada, Israel Espino, que pueden ustedes disfrutarla cada vez que hace una intervención en televisión o a través de sus libros, como hemos comentado con Almuzara, pues tienen esa gente de muerte, tienen también con Almuzara esa Extremadura secreta, tienen con Sidonia ese libro fantástico que son los 50 lugares mágicos de Extremadura, lo pueden encontrar en sus intervenciones que hacen radio, en televisión, sus artículos, y sobre todo, si quieren disfrutar de ella en persona, también háganlo a través de las rutas, porque en sus rutas no solo hay conocimiento, no solo hay auténtica pasión por el misterio, sino que también hay una profesionalidad inquebrantable. Y hoy hemos tenido la oportunidad de tenerla con nosotros, hablándonos de lo que más nos gusta y conociéndola un poquito mejor. Ella es, sin duda, la mejor investigadora y divulgadora que tenemos en Extremadura, y que es Israel Espino. Israel, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta tarde-noche. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado, y bueno, esperemos que la próxima no difiera tanto en el tiempo. Y te espero por Mérida cuando quieras. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Desde la distancia, la Tierra puede no parecer particularmente interesante. Pero para nosotros es diferente. Considérese de nuevo ese punto. Es aquí nuestro hogar. Somos nosotros. En él viven o han vivido todos nuestros seres queridos, todos nuestros conocidos, todos de quienes hemos oído hablar, todo ser humano que ha existido. El conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas convincentes, cazadores y recolectores, héroes y cobardes, creadores y destructores de la civilización, reyes y campesinos, toda joven pareja de enamorados, toda madre y todo padre, todo hijo prometedor, inventores y exploradores, maestros de moral, políticos corruptos, toda superestrella y todo líder supremo, todos los santos y pecadores en la historia de nuestra especie vivieron aquí. En ese grano de polvo suspendido en un rayo de sol. la Tierra. Es un diminuto escenario en una vasta arena cósmica. Piénsese en los ríos de sangre derramados por generales y emperadores para gloriosa y triunfalmente volverse por un momento dueños y señores de una fracción de ese punto. Piénsese en las interminables crueldades ejercidas por los habitantes de un rincón de este píxel sobre los casi indistinguibles habitantes de algún otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán dispuestos a matarse unos a otros, cuán fervientes sus odios. Nuestras posturas, nuestra propia importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos un sitio privilegiado en el universo, se ven desafiados por este pálido punto luminoso. Nuestro planeta es una manchita solitaria en la gran noche cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay señal de que, de alguna parte, vaya a llegar ayuda alguna para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo que alberga vida conocida hasta ahora. No hay ningún otro sitio, por lo menos no en el futuro cercano, a donde nuestra especie pueda migrar. Hacer una visita, tal vez, pero aún no para establecerse. Nos guste o no, por ahora, la Tierra es el lugar en el que estamos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humillante y formadora de carácter. Quizá no existe una mejor demostración de la desmesura de las presunciones humanas que esta imagen distante de nuestro pequeño mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos entre nosotros con mayor bondad y de preservar y apreciar este pálido punto azul que es el único hogar que hemos conocido. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hace unos días de los grimorios y de esos libros que atraen a muchísimas personas que quieren adentrarse dentro de la alta magia, sobre todo porque tiene una serie de fórmulas que en realidad lo que tratan es de conseguir manejar todas las fuerzas que hay en el universo, todas esas energías, y poder ponerlas a servicio de aquella persona, aquel ocultista que realmente quiere adentrarse en ese mundo, en el cual por supuesto hay que tener muchísimo cuidado, y eso lo hablan en muchos libros, muchos tratados, otros grandes ocultistas, no los que escribieron los grimorios, sino aquellos que lo han usado, advirtiendo de la cantidad de peligros a los cuales una persona que no está versado en el tema puede enfrentarse. En la antigüedad había muchos otros que escribieron grimorios y sin embargo tuvieron una cierta vinculación religiosa. Por ejemplo, el propio Alberto Magno, canonizado como Pío IX, fue declarado doctor de la Iglesia Católica en 1931. Sin embargo, fue considerado durante la Edad Media como uno de los grandes ocultistas. A él se le debe un tratado de alquimia, que es uno de los textos más importantes en el campo de la alquimia. Bueno, él es conocido por una obra quizá un poco menor, Los admirables secretos de Alberto el Grande, que fue uno de los grandes libros allá por el siglo XVIII y XIX, incluso principios del XX. Muchos grandes ocultistas de estos siglos estuvieron buscando los secretos de ese gran libro. Único manuscrito, no la traducción que hay o que podemos encontrar actualmente en algunas, bajo el sello de algunas editoriales. Esos grimorios, francamente, como ya hablamos en la primera parte de este audio, la verdad que no tienen quizá ni siquiera el 50%, bueno, por ser benevolentes, ni el 50% del contenido real que tendría un grimorio, propiamente dicho, un libro de alta magia y sobre todo con una gran, gran fuerza. Este gran Alberto Magno tiene en su libro, hizo varios tratados dentro sobre las virtudes de las hierbas, las piedras preciosas, los animales. Él recogía recetas ingenuas y muy fáciles de ejecutar. Trataba de resolver problemas cotidianos, como la infelicidad de un cónyuge, o curar una tos, o quizá exterminar ratones en un granero. Todas esas prácticas recogidas en el libro escondían en realidad una serie de fórmulas entre consejo y consejo, la cual sí tenía una gran potencial, una gran fuerza. Y era precisamente en estos textos, ahí en medio, escondidos, donde había grandes fórmulas mágicas, grandes recetas y sobre todo grandes combinaciones de conocimientos sobre energías sutiles, en los cuales sí confiaban aquellas personas en que podría solucionarles los problemas. Lo que iban a conseguir era ni más ni menos que manejar una serie de elementos de la naturaleza que iban muy por encima, que están muy por encima del ser humano. Estas modificaciones que él realizaba en algunos textos de esas recetas populares hacía que solamente aquellos que estuvieran iniciados pudieran reconocer en las mismas cuáles eran los verdaderos elementos esenciales que pretendían, bien combinados y con conocimientos, por supuesto, someter a todas esas energías a la mano del hombre. Esto lo hago con especial énfasis y despacio, porque los grimorios eran en realidad unos libros que intentaban dominar las energías, no de la naturaleza, sino de la creación de la propia naturaleza. Esto lo sabían, por ejemplo, el Grimorio de Honorio el Grande, que se remonta a 1629, ese tratado que fue escrito por el Papa Honorio III el Grande. Él trataba de decirle a, mediante una bula papal, trataba de decirle a todas aquellas personas que se acercaban a este libro, y sobre todo a ciertas fórmulas religiosas que después se consideraron como mágicas, que cualquier persona, cualquiera del pueblo, podía evocar y dar órdenes a los demonios. ¡Ostras! Esto es algo sumamente complicado de asimilar. ¿Cómo que un papa, Honorio III el Grande, fue capaz de recopilar una serie de fórmulas en un libro religioso y ponerlas al servicio de cualquier persona para que todos aquellos que supieran leer y que tuvieran conocimientos suficientes, o aunque fueran mínimos, pero que estuvieran cerca de la religión, pudieran con esa serie de elementos escritos dominar a los demonios? Bueno, quizá en aquella época, estamos hablando del siglo XVII, y para este pontífice, un gran conocedor de la alta magia, le era más sencillo publicitar a la población la posibilidad que tenían de manejar a los espíritus antes que andar exorcizando a personas o quizá montando grandes juicios inquisitoriales. No estaba mal encaminado, lo que pasa que sus ideas no fueron nada populares. De hecho, este libro desapareció en la noche del olvido. Hay algunos, dicen algunos, que tienen algunos ejemplares por ahí, manuscritos, pero lo dudo. Quedó en la noche del olvido, como digo, y no hay mucha más historia en relación a esto, salvo este apunte. Esta curiosa actuación por parte de un papa era fundamentada teológicamente por este autor, recurriendo a los evangelios. Y es que él decía que había un pasaje que le quizá le inspiró a todo esto, que decía: y yo te digo que tú eres Pedro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que atares en la tierra quedará atada en el cielo, y cuanto desatares sobre la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es Mateo 16, versículos 18 al 19. Este pontífice decía que en realidad Jesús lo que otorgaba a Pedro era la posibilidad de dominar todos los reinos, tanto los físicos como los sutiles, y dentro de los sutiles, los sobrenaturales positivos y negativos, esto es, el cielo y el infierno, para que nos entendamos. Y él decía: si realmente Pedro, que es la base de la iglesia, tiene este poder, significa que todas aquellas personas que se, bueno, que entren dentro de la iglesia, podrían tener este poder también. No estaba desencaminado, repito lo que he dicho antes, no estaba ni mucho menos desencaminado. Lo que pasa es que, como digo, esto lamentablemente no llegó a más. Y hoy en día ya sabemos que aquel que puede realizar exorcismos es alguien que está dentro de la iglesia, que tiene una serie de conocimientos, bueno, tiene que ser párroco, por supuesto, tener una serie de conocimientos, tener un permiso del Vaticano, así como una serie de cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto abrió la puerta, quizá hizo que se impulsara de nuevo una serie de libros, grimorios, estamos otra vez con ellos, que hasta ese momento estaban siendo perseguidos por todo régimen secular aquí en Europa. Como digo, siglo XVII, sale este texto, esta gula, sale esta recomendación del Papa Honorio, y todos aquellos libros, grimorios, que estaban ahí en el olvido, empezaron a resurgir de nuevo, no con la misma fuerza de antes. No se iba a cometer dos veces el mismo error, por supuesto. Una cosa es que se popularizaran siglos antes y que realmente la población lo mismo pudiera leer la Biblia que un libro de fórmulas mágicas, y otro es que los esoteristas de la época cometieran el mismo error, y no era así. Supieron ocultar, y muy bien, en las fórmulas mágicas y en otra serie de libros extraños, raros, una serie de recetas que realmente quien supiera leerlas tenía ese potencial, ese gran manejo de las energías sutiles. De hecho, el propio Aleister Crowley decía que algunas de las fórmulas de este Honorio el Grande, en uno de sus tratados de alta magia, pudo ejecutarlas, y avisaba en sus textos, en sus libros, que ojo de aquel que no supiera hacerlo de forma correcta, porque eran tan potentes, tan fuertes, tan energéticamente increíbles, que se podía escapar de las manos fácilmente aquello que se creaba con esas fórmulas mágicas y con esas recetas que había dentro de ese grimorio. El caso de Honorio el Grande no es el único, ¿eh? El Papa León III fue elegido Papa en el año 795, y él fue autor de un libro, Exhidrion Leonis Papae, que un libro que se supone fue redactado por Carlomagno. Fijaos, este libro contiene muchas fórmulas mágicas, operaciones alegóricas, cuya clave son los pentáculos de la cábala tradicional. A diferencia del libro de Honorio, este texto no es ni mucho menos de carácter cristiano y satánico en relación al dominio de los demonios, no, sino es más cercano al gnosticismo. Fórmulas mágicas hebreas, tratados mágicos antiguos, musulmanes, egipcios, grecorromanos, había bebido de unas muchísimas fuentes, de muchísimas culturas, y había tratado de recopilar en ese tratado todas aquellas fórmulas mágicas que en estas culturas eran bastante veneradas por la buena capacidad que le había dado a todos aquellos que se habían atrevido a formularlas, a realizarlas y a ponerlas en marcha, sobre todo porque se suponía, según decía las leyendas, que habían tenido esas personas un gran éxito. Y él, León III, dijo: ostras, pues voy a intentar recopilar todas ellas, y si con eso construyo un libro con todas esas fórmulas, tendré el éxito del éxito. Así lo hizo, pero ese libro tampoco llegó a la actualidad, o se supone que no. Como he dicho tantas veces y vuelvo a repetir, hay muchos esoteristas en la actualidad y coleccionistas de este tipo de libros que aseguran tener textos que están relacionados con este que acabo de decir. Hay un libro que tiene un título raro, y sin embargo es interesante. Es el Dragón Rojo. Es el grimorio más satánico de cuantos se han escrito. De hecho, el propio Elipas Levi lo elogia con grandes calificativos, diciendo que es el grimorio de los grimorios o una obra de arte de la magia negra. Él lo recomendaba, fijaos, como guía menor de la nigromancia, aunque era uno de los más amplios recopilación de formas, compendios, grimorios de técnicas mágicas que tenían que ver con la cábala. El contenido de este libro podemos considerar, aquellos que sabemos un poco de la historia del mismo, que no son exageradas esas afirmaciones, ni mucho menos. Aunque le otorgamos el libro menor, yo creo que se refería a que, por supuesto, toda fórmula mágica que era ejecutada con este libro era mucho mayor que el propio contenido del libro, y eso es lo que quería decir este esoterista, y en eso estamos de acuerdo, y están de acuerdo muchos grandes esoteristas. Normalmente el producto de la fórmula mágica es superior a la fórmula mágica en sí, por lo tanto un libro se considera menor frente al efecto que este puede acarrear. Es, en opinión de los especialistas, no se trata de una obra que deba ser manipulada de forma inocente, ni muchísimo menos. Este libro tiene un hermano gemelo, el Dragón Negro, y este sí está confeccionado específicamente para la evocación de los demonios, de Lucifer. Este libro lo que trata en todas sus hojas, en todas sus fórmulas, es de ir contrarrestando poder en Lucifer hasta someterlo a la voluntad de la persona que sabe leer, sabe enlazar y sabe formular cada uno de los elementos que aparecen, elementos mágicos que aparecen en este libro. Es fantástico. Hay una serie de leyendas alrededor de este libro del Dragón Negro. Hay una edición que se publicó en el siglo XVIII que además previene al lector que en ningún caso ese libro sea abierto de noche. Y como digo, es que esas versiones de la leyenda hablan que después de muchos usos del libro, ciertas personas se dieron cuenta de los errores que habían cometido los primeros que escribieron esos textos y que no tuvieron en cuenta ciertos elementos, ciertas precauciones que eran vitales para poder manejarlo. Por lo tanto, el doctor Fausto, lo que en una de esas copias del libro del Dragón Negro hacía esas advertencias antes de leer el libro. Algunos entendidos aseguran que estas no son ni muchísimo menos cosas que ocurrieron a las personas que manejaron ese libro, ya que entre los propios esoteristas, cuando se tiene un grimorio y se hace algún tipo de fórmula mágica en él contenida, no se va al colega de a turno de al lado diciendo: oye, mira, tengo un libro que no ve las fórmulas que tiene tan buenas, tío, hice ayer noche un ritual y resulta que Lucifer se puso a mis pies. Eso no se hacía, ni se hace, y mucho menos en una época donde decir simplemente la palabra Lucifer era motivo para persecución y lo que venía detrás. No, en absoluto. Yo creo también que Fausto en realidad lo que pretendía era alejar a ciertos mirones de ese libro para que pasara de la forma más limpia posible al futuro, a la eternidad. Aún así, pues, oye, hay algunos entendidos que aseguran que el libro del Dragón Negro que se puede adquirir en la actualidad, aunque se diga que es manuscrito, no tiene nada que ver con aquel texto de hace siglos atrás. Pero bueno, por ejemplo, esta edición, una de ellas fue publicada en el siglo XVII y es una de las más buscadas, de las más cotizadas. En definitiva, los grimorios siempre han existido y existirán siempre que haya esoteristas y personas que crean en que hay unas energías distintas a las que conocemos actualmente, distintas a las que nos dice la ciencia, que pueden ser manejadas mediante una serie de elementos mágicos que tienen más que ver con la activación de ciertas zonas de nuestro cerebro para que emitan una serie de energía que pueda ser superior o igual a las que contiene ese libro o a las que pretende invocar ese libro, y a partir de ahí poder obtener una serie de favores. Y en pleno siglo XXI, no os creáis que esto no es así. Hay muchísimas personas que siguen empeñadas en buscar elementos mágicos, rituales, reliquias, objetos sagrados, objetos religiosos de otras culturas, en fin, que quieren coleccionar esa serie de elementos para intentar saber, sentir si alguno de ellos tiene esa energía de la que habla su leyenda y puede otorgar potencia plena, riqueza, eterna juventud, en fin, todavía seguimos en esas. A lo mejor un grimorio no trata de conseguir eso para el ser humano, y nos estamos equivocando, o se están equivocando. A lo mejor un grimorio lo que intenta es que, una vez leído y utilizadas esas fórmulas, el ser humano pueda llegar a comprender a una dimensión distinta a la que está actualmente en vida. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Es un viaje el que os quiero proponer diferente. Es un viaje que os quiero proponer a través de lo que son las construcciones, a través de lo que son las pirámides. Cuando hablamos de Egipto, no sé si os pasa, lo que a todos nos llega, nos entra por los ojos, evidentemente, son las pirámides de Giza. Son esas enormes construcciones que forman parte de esas siete maravillas del mundo antiguo, que todavía están en pie y lo que le quedan, y que nos siguen sorprendiendo. Pero Egipto, evidentemente, tiene una serie de misterios que van aparejados precisamente en torno a esas mismas pirámides. Yo propongo que hagamos un recorrido. Un recorrido en el que comprendamos ¿cómo se llegan a construir pirámides? ¿Por qué se abandonan ese tipo de construcción tan monumental? Y a la par, ¿por qué no ir asociando misterios que van a ir surgiendo a medida que hablamos precisamente de Egipto? Fijaos que mucho se ha hablado de dónde surge la cultura egipcia, de dónde viene la civilización egipcia. Los más dados a fabular hablan que cuando la Atlántida desaparece, los supervivientes llegan al país de las arenas eternas, a Egipto, y comienzan allí una nueva vida. Evidentemente, es una explicación indudablemente legendaria, pero que tiene poco que ver con lo que en la realidad va a deparar esa cultura, porque el origen de esa cultura surge en la llamada etapa ágrafa. Nos tenemos que ir al desierto de Libia, cuando las tribus, el desierto del Sahara no siempre ha sido un desierto, hubo una época hace miles de años en las que era un vergel, pero aquello se fue reduciendo y las pocas tribus que ya quedaban en esa zona, una zona muy árida, con muy pocas precipitaciones, buscaron un lugar, en este caso, más fértil. Y encontraron un gran río. Un río que además tenía una particularidad, que su corriente fluye al revés. No va de norte a sur, sino que va de sur a norte. Y en todas las orillas, pues crean y ven, observan, la observación era básica en aquella época, pues que había un fértil limo que cuando había crecida realmente podía dar para generar lo que eran cosechas y alimentar a un pueblo. Estamos en una etapa en la que también surge la llamada dinastía Cero o la llamada dinastía de los Chensus-Hor, que eran una etapa semidivina en la que se decía que esta dinastía de semidioses pues habían llegado precisamente y eran los que se iban a encargar de sembrar esa semilla que luego iba a surgir con ese primer faraón de la dinastía primera, Nemer, que iba a ser en el año 3050 a.C. Eso es lo que nos dice la cronología oficial. Pero, claro, no siempre nos vamos a encontrar que tenemos lo que es esas tumbas, ¿verdad? Cuando hablamos de las pirámides de Egipto, ya hablamos de tumbas. ¿Pero tumbas por qué? Se nos ha dicho en numerosas ocasiones que porque en el interior de ellas lo que había precisamente eran los cuerpos de los faraones. Lo curioso es que en ninguna de las tres grandes pirámides se han encontrado nunca el cuerpo de ningún faraón, que evidentemente pudieron ser expoliados, por supuesto, pero también parece difícil en función de cómo se tuvo, por ejemplo, acceso a la Gran Pirámide. Siempre existieron este tipo de monumentos, siempre se dieron este tipo de construcciones tan monumental. La verdad es que no. La verdad es que inicialmente las primeras sepulturas egipcias eran fosas comunes, enterramientos. Ya sabéis, antes lo comentaba Nerea, la cultura egipcia siempre ha estado muy unida a lo que es ese más allá y, por supuesto, la pirámide también forma parte de ese culto, ¿verdad? Entonces, las primeras formas de enterramiento, pues simplemente lo que nos vamos a encontrar es que eran el cuerpo se enterraba en la tierra, en los llamados hipogeos, y a partir de ahí, en ocasiones, también había enterramientos colectivos, encontrándose la más antigua del periodo predinástico, en este caso, en Abidos y en Nakada. Ahí es donde nos encontramos esa primera forma de enterramiento. Luego, posteriormente, se fue creciendo y se dijo aquello de podemos enterrar al cuerpo del rey, en este caso del faraón, en una determinada cámara, pero también es verdad que podemos hacer que sea una especie de templo, una especie de tumba donde también se rinda culto a ese tránsito que va a tener al más allá. Y empiezan a hacerse las llamadas mastabas, que son las primeras formas de enterramiento una vez que se pasa de los hipogeos. ¿Qué ocurre? Pues que hay un determinado pasaje que se puede leer en la estela de Namer, que habla precisamente de la escalera al cielo para alcanzar la divinidad. Y claro, uno alcanzaba la divinidad siempre y cuando tenía ese paso inexcusable que era la muerte. Obviamente, cuando se moría se pensaba que se cogía esa llamada barca y se iba a hacer ese tránsito, por lo tanto era tan importante pues guardar las riquezas, el proceso de la momificación y demás. Y ahí es donde surge un señor muy importante en toda esta historia, que era Imhotep. Este iba a inventar un sistema que dijo, bueno, si hay que hacer una escalera al cielo, ¿por qué no voy amontonando mastabas? Y ese fue el inicio de esas primeras construcciones en piedra, que es una de las primeras pirámides escalonadas que conocemos, que es la pirámide de Sóser. Que, fijaos bien, nos tenemos que ir al año 2665 a.C. Es decir, estamos en plena etapa del Antiguo Egipto. Construyen mastaba sobre mastaba, una galería que sería la auténtica, donde se bifurcaría precisamente para tener y albergar lo que es el cuerpo del faraón, siempre tratando de esquivar a lo que son los expoliadores de tumbas. Una pirámide muy particular, 60 metros de altura, 140 metros de largo, 118 de ancho y revestida, como la mayoría de ellas, de piedra caliza, dando esa imagen que quien va a Egipto, pues es una de las visitas casi casi obligada, el poder ver, el poder estar junto a esa pirámide escalonada de Sóser. Claro, cuando uno llega aquí, no solo tiene que ver la pirámide, que es muy llamativa, porque también puede ver el llamado Serapeum, que está desplazada de lo que es este conjunto, y el Serapeum, fijaos bien, lo encuentra en 1850 un arqueólogo que se llamaba Ferdinand Marinet. Y Ferdinand Marinet, él lleva a ese lugar y se encuentra una galería, son tres galerías realmente, 68 metros de largo, y en esos 68 metros de largo lo que tiene la oportunidad de encontrar es una serie de salas, 24 salas concretamente, en los cuales en su interior encuentra unos bloques inmensos de granito, perfectamente pulidos. No los podía abrir, estaban tapados. No sabía qué podían tener, aunque se hacían una idea. En teoría se buscaba al dios Apis, es decir, dentro tenía que haber las momias o los bueyes momificados, y él, todo su afán fue encontrar precisamente la momia del dios Apis. Imaginaos lo que era eso, encontrar nada más y nada menos que la momia de un dios. Le llamó mucho la atención un fenómeno que ocurre en el Serapeum, como os digo, un corredor de 68 metros de largo, 3 metros de ancho, 4 metros y medio de altura, a 12 metros de profundidad. Daos cuenta del prodigio a nivel de ingeniería que supone eso. Y allí se encuentra esos sarcófagos que tenían entre 3 y 6 metros, que es bastante, y algunos de ellos que podían llegar a pesar nada más y nada menos que 80 toneladas. Incluso había algunos de ellos que pesaban tanto que era imposible de mover, o incluso podía ser imposible encajar en el hueco en el que estaba. Si era imposible, ¿cómo lo han metido allí? Que era lo que decían. Bueno, el caso es que se preocupan de abrir uno de ellos. Una tapadera de 30 toneladas, que la única forma que tuvieron de abrirlo era dinamitándolo. No había otra manera. Y les llamó mucho la atención porque cuando aquello explota, hay un fenómeno que involuciona, es decir, rápidamente el polvo vuelve al sarcófago y se mete dentro. Era como si hubiera tenido precisamente un efecto de vacío. Y no sabía cómo lo habían logrado. Y decían, ¿cómo es posible que esto pase? Pensaban que eran por una resina que absorbía el oxígeno y que servía a modo de pegamento precisamente de esa misma tapadera. El Serapeum, que dejó a muchos con el enigma, hoy día sigue siendo todo un acontecimiento entrar allá abajo, recorrer esa galería y llegar precisamente a ver esos sarcófagos que, como decía, están perfectamente pulidos, pero que es una parte más de estos misterios de Egipto y precisamente de estas pirámides que nos podemos encontrar al abrigo de la pirámide escalonada de Soser. Una pirámide que además hay una última de este tipo, la de Meidum, y la de Meidum es bastante también singular, construida por Huni en el año 2637 antes de Cristo, y posteriormente la reforma Snefu, y a partir de ahí se convierte en una pirámide de caras planas. Es decir, es la primera vez que se dice, oye, y si a la pirámide tal y como la conocemos le ponemos una especie de enlosado y queda recta, quedaría mejor. Y así se hizo con esa peculiaridad, con ese revestimiento. Es decir, las pirámides de Giza no serían las únicas de esta forma. Hoy día, en la actualidad, con 94 metros de altura y 147 metros de lado, pues lo que queda simplemente es el cuerpo central, porque el tiempo también causa estragos en este tipo de construcciones. Pero se va evolucionando. Llega la pirámide quebrada, la pirámide roja, que son también particularmente llamativas, porque, entre otras cosas, la pirámide, por ejemplo, de Tura, estaba revestida en mármol. Imaginaos ya no revestir una pirámide en lo que es piedra caliza, ya revestirla en mármol. Eso tenía que ser el colmo. Y también tenía determinados cierres sepulcrales, por lo cual nuevamente llama la atención. Pero todo esto era buscando precisamente la perfección, buscando lo que era esa pirámide que fuera perfecta. Incluso llega a haber una rectificación en el ángulo que tiene, porque se dan cuenta, entre otras cosas, que tal y como iba a quedar una pirámide muy apuntada y, por tanto, iba a vencer sobre su propio peso. Por tanto, esa pirámide tiene esa corrección. O la pirámide roja de Dachur, que también recibe ese nombre porque está precisamente construida en piedra arenisca roja. Todo esto de dimensiones colosales. Es decir, cuando vemos una pirámide, cuando estamos a la altura de una pirámide, nos encontramos que suelen ser de unas dimensiones tremendas, pero aparte de ello, también nos tenemos que encontrar con algo muy particular. Imaginaos la altura. La gran pirámide de Keops tiene 146 metros de altura. ¿Eso qué significa? Nos vamos a la Plaza de la Virgen de los Reyes y le hacemos una foto a la Giralda. Bueno, pues imaginaros a esa Giralda meterle 60 metros más. Y aparte de eso, encajarle en todos los lados, pues una base que prácticamente cubre todo el perímetro de la catedral y se pasa. Es decir, era algo de unas dimensiones colosales, 2.300.000 bloques que son los que la forman. Se decía antiguamente, haciendo una serie de cálculos, que prácticamente se podía bordear con esos bloques toda Francia, ¿no? Quizás eran cálculos un poco aventurados, pero sí es verdad que era precisamente lo que se decía en la época. La pirámide de Keops, nos paramos aquí, año 2579 a.C., que es polémica, porque tenemos de ella constancia a partir de diferentes escritos, como por ejemplo los de Heródoto, que ya habla de la gran pirámide de Keops y es del que tenemos una mayor tradición a la hora de contarnos cómo era esa pirámide y cómo se trabaja en ella. Se tiene la falsa creencia que en la pirámide de Keops trabajaron esclavos. La verdad es que no había esclavos. La mano de obra era mano de obra que cuando acababa las crecidas en el Nilo, eran ellos precisamente los que iban a cubrir esos trabajos y se encargaban de construir poco a poco lo que es la Gran Pirámide. Como os decía, 146 metros de alto, 230 metros de base, que es bastante, y luego, evidentemente, nos vamos a encontrar que hay, y estaba cubierta por una capa de caliza, que ha desaparecido ya hoy día, y que sirvió de base para construir parte de la ciudad del Cairo. Era la cantera natural. Esto es una cosa que no es anormal, puesto que, por ejemplo, un ejemplo cercano en Roma, el mismo Coliseo sirvió de cantera natural para hacer otras construcciones precisamente en Roma. Ahí tenéis una imagen de lo que es la pirámide. Normalmente existe mucha confusión porque se llama la de Keops a la de Kefren y la de Kefren a la de Keops por la cima de caliza que tiene, pero realmente es la que no dispone de ello. Y es muy curioso cuando uno tiene la oportunidad de estar dentro de la Gran Pirámide saber cómo la pudieron construir. Se decía que se tenían que colocar un bloque de piedra, pues prácticamente cada dos minutos tenía que llegar un bloque de piedra, cogerlo, subirlo y irlo colocando, ¿no? Mientras que estaba en la base bien, pero a medida que va creciendo, evidentemente los problemas son mayores. Y se ha especulado mucho de saber cómo. Recientemente ha habido un descubrimiento en lo cual nos hablaban de cómo un canal de agua llegaba precisamente, prácticamente hasta las faldas de lo que es la Gran Pirámide, y a partir de ahí se descargaba la piedra y se iba colocando. No obstante, el problema sigue siendo el mismo. ¿Cómo cogían esos bloques y lo iban poniendo? Suerte de grúas, aunque no nos hayan llegado como tal el sistema de construcción, un sistema hidráulico, la verdad es que no lo sabemos. Pero sí es verdad que hay mucho más de lo que se ve, porque la Gran Pirámide dentro es un complejo sistema muy importante, incluso tiene su propio pozo, tiene su propia cámara del caos, tiene la cámara del rey, la cámara de descarga. No vamos a encontrar dentro ninguna referencia a Keops, ninguna, solamente una pintada que descubre la expedición de Weiss y que hay mucha polémica en torno a ella porque el nombre de Keops en un cartucho, se encuentra escrito, pintado en esa cámara con el uso del siglo XIX, y claro, no correspondía porque no estaba correctamente escrito. Entonces se cree que realmente fue algo que ponen posteriormente para atribuir la autoría de la pirámide al propio Keops. No seré yo con cuestiones de quién es Keops o quién no, pero sí es verdad que cuando uno está dentro de esa pirámide, se encuentra en esa cámara del rey un sarcófago de granito perfectamente pulido, perfectamente cuadrado, rectangular, encaja a la perfección en este caso en lo que es una caja que se meta pulida dentro del mismo, que pudiera ser un sarcófago. Y fijaos que hay quien aquí ha hecho una experiencia, cuando te quedas solo ahí, que es complicado quedarse solo, pero cuando uno se queda solo no puede resistir la tentación de meterse dentro. Claro, también habrá quien diga que es un poquito morboso, ¿no? Pero hay quien no ha resistido la tentación y se ha metido dentro. Y cuentan cómo se sufre una especie de fenómeno muy curioso en el que sientes cómo el sarcófago se encaja a tu forma. Es decir, es como si ajustara a ti como si fuera un traje de neopreno. Sugestión es posible, pero no deja de ser curioso. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Si tiramos de la teoría de rampas, que muchos de vosotros habríais escuchado, claro, se dice, bueno, pues para ir subiendo en nivel, lo que se hacía era construir una rampa y por esa rampa se iban tirando precisamente de lo que eran esos trineos que portaban aquellas grandes moles de piedra. Claro, oye, es posible. El problema que ese esfuerzo equivaldría a construir prácticamente una pirámide a la vera. Es decir, es el mismo esfuerzo. Bueno, surgen voces autorizadas que dicen aquello de no, no, no, una rampa no era, porque entonces ¿cómo vas dando la vuelta? Era una rampa envolvente. Y nuevamente nos encontramos con el mismo problema. Es decir, tiene el doble de trabajo. Hay una teoría muy curiosa de un profesor de la Universidad de Toronto, adjunto también a la Universidad de Florida, Joseph Dadidovich, y a mí es una de esas historias que me gustan y que no me resisto a silenciar. Dadidovich tuvo la genial idea de coger un bloque de la Gran Pirámide y cerrarlo, partirlo a la mitad y observar qué había allí. Y lo que se encuentra, pues fueron restos de pelo, uñas, incluso la densidad, mirándolo un espectrómetro, te indicaba que tenía más densidad en la parte superior, que podía ser la inferior si la invertíamos, que en el centro, lo cual lo que podía indicar era que era piedra artificial, era una especie de hormigón. Claro, Joseph Dadidovich llegó incluso a publicar un libro de todo esto, pero rápidamente, pese a que él era un profesor universitario, pues se le echaron en lo alto, porque bueno, la historia ortodoxa hay determinados postulados que no admite, y este sería en este caso uno de ellos, como decir que la Gran Pirámide es algo, en este caso artificial, ¿no? Lo cierto es que poco a poco se iba construyendo ese complejo, surge otro enigma, la Esfinge. Antes Nerea nos hablaba de la Esfinge, precisamente. La Esfinge, que bien lo comentaba, estaba cubierta hasta el cuello. Hay una leyenda, que no es cierta, que decía que cuando llegaron allí las tropas napoleónicas, pues hicieron prácticas de tiro contra la nariz de la Esfinge. Eso no es cierto. Es decir, hay documentos que de antes de la llegada de los franceses a Egipto, en las que ya se hablaba de esa falta del apéndice nasal, precisamente de lo que era la esfinge. De hecho, fijaos, tiene 20 metros de alto por 79 de largo, está desproporcionada en la cabeza, y es que antaño, realmente, la esfinge no tenía la cabeza de Kefren, sino que realmente tenía la cabeza de un león. Y también cuenta la historia del Antiguo Egipto, que no tenía o no era solamente una esfinge, sino que había dos. La cosa era encontrar la segunda, que jamás se ha encontrado, y que como es parte de la leyenda, es decir, hechos no demostrados, con eso nos tenemos que quedar, simplemente como un apunte. Debajo de la esfinge también es curioso porque siempre se dijo que escondía algo, que escondía cámaras. Se tenía aquello por una especie de mito. Pero también es cierto que en estos últimos tiempos, pues a través de los diferentes barridos, los escaneados que se le han hecho, se han descubierto que hay salas debajo de la propia esfinge, con lo cual algo de real tenía. Y luego hay, ¿qué hay en esas salas? Es lo que aún no sabemos. Y luego hay otra curiosa circunstancia. Si tuviéramos una vista aérea de lo que es las tres pirámides, Keops, Kefren y Micerinos, nos podríamos encontrar que es una teoría muy defendida por ejemplo, por Robert Bowell y por Jean-Paul Bowell, y ellos hablaban que tenían la misma alineación que la constelación de Orión. De hecho, de esto el mismo Robert Schott ha escrito bastante, ¿verdad? Claro, ciertamente a uno le llama la atención, porque cuando lo pone sobre plano, es cierto que esas estrellas encajan incluso con la desviación típica que tiene este grupo de estrellas. Pero hay un detalle más que apoya todo esto. La esfinge, ahí donde la veis, apuntaba precisamente al nacimiento de la constelación de Orión en una determinada época. Es decir, cuando se construye la esfinge, debió de haber coincidido con la época en la que se construye, a la que se le rendía culto, y que, dicho sea de paso, coincide con la posición que tienen las tres pirámides. ¿Y qué constelación es? Nuevamente la constelación de Orión. Esto es sencillo. Nos vamos a un ordenador, introducimos los parámetros precisamente para saber en qué año surgía en ese mismo punto esa constelación, y nos tendríamos que ir al año 10.500 a.C. Y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque evidentemente le pega una patada a la cronología oficial del Antiguo Egipto. Porque la primera dinastía surge en el año 3050 a.C. y llega hasta el año 2050, es un milenio. Luego tenemos la siguiente dinastía, que va desde el año 1800 a.C. hasta prácticamente el año 1200, y a partir de ahí nos vamos a encontrar el Imperio Nuevo, ¿no? Claro, ¿esto cómo es posible? Esto no puede ser. En el año 10.500, ¿qué había ahí? Y nadie lo sabe decir. Simplemente cuando nos vamos a diferentes libros, lo único que se habla es de un gran cataclismo en el planeta. Y ya ahí, evidentemente, fabulamos un poco más. La esfinge, que además tiene y se hace una prueba de erosión. En teoría, también pertenece a la misma época del grupo de pirámides, es decir, nos tenemos que ir hacia el año 2500 a.C. Pero si atendemos a la erosión que tiene, pues descubrimos que hay un estudio, nuevamente, de Robert Schott, que nos habla que la esfinge tendría bastantes más años de antigüedad, en función de toda esa erosión que tiene. ¿A qué año nos tenemos que ir? Bueno, pues nos tenemos que ir pues casi al 7000 a.C. Y claro, esto es posible. Hoy día se le buscan explicaciones. Hoy día se dice, bueno, ¿y si no se debe a la aridez del desierto? ¿Y si realmente corrientes de agua y demás han hecho lo propio para degradar tanto la esfinge? Bueno, pues es posible. Pero evidentemente no tenemos constancia de momento. Igual que hace poco se ha descubierto esos canales de agua que transportaban las piedras hasta las faldas de lo que eran las pirámides, también es cierto que no hay todavía un descubrimiento que avale esto que estamos hablando. Nos encontramos en la pirámide de Micerino. Últimamente ha sido noticia, no sé si os habéis enterado, porque había una propuesta, en el Departamento de Antigüedades del Antiguo Egipto, que querían revestir de piedra caliza toda la pirámide entera, como era antiguamente. Y evidentemente la han rechazado de plano. A mí me hubiera gustado verlo particularmente, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que la han rechazado. Es la más pequeña de las otras, pero claro, que sea la más pequeña no quiere decir que no sea igual de monumental. 66 metros y medio de altura, 108 metros y medio de base, estaba revestida de granito rosa de Asuán, y fijaos, cuando uno viene del aeropuerto del Cairo al Cairo y vas por aquella carretera que baja hacia la ciudad, ya no te hace falta mirar ni tan siquiera a lo lejos, te vas a ver las tres pirámides allí plantadas, que son inmensas, que impresionan. Y lo estamos viendo desde bastantes kilómetros antes de llegar, es decir, es un espectáculo verlo. Pero no sé si os habéis preguntado alguna vez el por qué las pirámides cayeron. Es decir, hay un momento en el que, igual que nos encontramos esa evolución, es decir, ir perfeccionándose, empezar desde Inhotep con esa mastaba sobre mastaba, hasta esa pirámide quebrada, acabar con las pirámides, en este caso, de la meseta de Giza. Pero claro, llega un momento en el que esas pirámides empiezan a construirse, pero se caían. Oye, ¿por qué se caen las pirámides? Y que no se hacían con bloques de piedra, sino que se hacían con unidades más pequeñas pétreas. Y quedaban vencidas por el peso. Era como si el conocimiento hubiera involucionado y ya no se mantuvieran de pie. Y claro, había que buscar una solución a todo esto. ¿Qué solución iba a ser? El Valle de los Reyes. Es decir, volver de nuevo, no a construir pirámides, sino a excavar lo que eran tumbas, aquellos hipogeos, y hacer un complejo funerario interior. Porque hasta ese momento, lo que estaban logrando es lo que veis en imagen, la pirámide de Unis, que como veis, bueno, pues lo que nos quedan es prácticamente una ruina, ¿verdad? Parece que ha pasado por allí dragados y construcciones. Entonces, claro, nadie trabaja en dragados y construcciones, ¿no? Bueno, es que yo suelo meter la pata y luego pregunto, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con este detalle. Si os pregunto qué país es el que tiene más pirámides del mundo, ¿me lo sabéis decir? Ahí está. ¿Quién ha dicho Sudán? Bueno, el que lo haya dicho, no tengo las gafas, veo poco. Sudán, efectivamente. Sudán es el país que tiene más pirámides, pero no son pirámides al uso. Son pirámides de este tipo. Son pirámides pequeñas que están apuntadas. Es decir, que el ángulo de construcción es tan elevado que solamente se permite el poder hacerlo sobre pequeñas construcciones, que es como las estamos viendo. Ellos lo seguían intentando, no obstante, aquí tenéis esta pirámide, la pirámide de Neferkigare, que como veis también está prácticamente asolada, la pirámide de Pepi II, que también la veis en un estado bastante lamentable, Sesostri II, nueva pirámide casi caída, y luego la pirámide de Amose, que son todos prácticamente escombros. Es decir, no se hace ya pirámides de este tipo, porque seguramente cualquiera de nosotros que paseara por Egipto y viera esto, diría, bueno, pues una montañita o algo. Yo por lo menos lo diría, claro, que mi ojo no está entrenado. Y surge, como os decía, el Valle de los Reyes. Y en el Valle de los Reyes hago nueva parada. Y claro, hay un momento en el que nos vamos a encontrar ahí una tumba mágica. Antes que hablaba Nerea de la magia y demás, la KV-62. Hay quien dice, ¿y KV por qué? Porque es King Valley, es decir, Valle de los Reyes y el número 62. Y ahí nos encontramos que es la famosa tumba de Tutankamón. Y aquí me voy a parar, porque claro, hablar de Egipto y no hablar de la maldición de Tutankamón es una pena. Entonces, fijaos, Howard Carter encuentra de casualidad lo que es la tumba de Tutankamón. De hecho, él no la encuentra un niño. Ellos estaban ya sin recursos prácticamente, es decir, económicamente Lord Carnarvon ya había dado un plazo para acabar lo que eran las excavaciones. Estamos en una época en la que el mecenazgo inglés gustaba precisamente de pagar este tipo de hechos. ¿Para qué principalmente? Pues oye, porque estaba de moda tener en casa un sarcófago, unos mueblecitos egipcios, estaba de moda. Y la sociedad británica ya sabéis cómo era para esas cosas. Bueno, lo sigue siendo. Y entonces Lord Carnarvon era el mecenas, ¿no? Era el tipo que de alguna forma dijo, oye, pues voy a pagarle a este para que excave allí a ver qué se encuentra. Y allí se pusieron. Estaban ya prácticamente desahuciados, es decir, allí no encontraban nada, hasta que un día un niño se da cuenta que hay un escalón, hay una parte en una zona en la que no estaban excavando, que estaba lisa, y él se acerca, con el pie le da, descubre que hay un escalón, llama y dice, oye, aquí hay algo importante, porque esto es el primer peldaño, vamos a seguir cavando, y empiezan a cavar, a cavar, a cavar, y se encuentran precisamente con la tumba de Tutankamón. Se llevaba habitualmente un pajarito, no es porque el pajarito se tuviera mascota, que va a ser que no, era porque el pajarito se asomaba y si se moría es que habían gases. Entonces, claro, el pajarito, el pobrecito, era el conejillo de India, ¿no? Todo el mundo decía, mira, hombre, es que el señor viaja con un canario, ¿no, hombre? Viajas para otra cosa, ¿no? Pero claro, la tumba de Tutankamón, 1922, una época en la que esto estaba en su máxima eclosión. Pero dicen que cuando se asoma Howard Carter por una pequeña ranura y se pone a mirar, el que estaba detrás le pregunta, ¿qué ves? Y él se volvió y le dijo aquello de cosas maravillosas. Es decir, había descubierto una tumba no profanada. Y aquí empieza la historia de la maldición de Tutankamón, ¿no? Porque cuentan que la mayoría de la gente que entró precisamente allí, pues empezó a morir. Tampoco fue tanto. Pero yo me voy a dejar llevar por el romanticismo que tiene la leyenda y os la voy a contar. Porque el propio Lord Carnarvon dice que ya una vez que se han hecho la fotografía, que aquello se desalojó, que tardaron un año y medio en desalojarlo porque había que inventariarlo, afeitándose se corta en la picadura de un mosquito. Y claro, él se corta, al cabo de los días se le infecta, cae malo, se lo llevan al hospital del Cairo, en el hospital del Cairo lo atienden, la infección pasa a la sangre, le entra una neumonía y se muere. Dicen que cuando se muere, en Londres su perro aullaba como si intuyera la muerte de su amo y también moría, con lo cual le da un toque de mayor misterio. Luego tenemos a Arthur Mas, que fue la persona que le pega el último golpe precisamente a la entrada, que también muere. Sir Douglas Rey, que fue el que radiografía la tumba de Tutankamón, que también muere. La secretaria de Howard Carter se muere de un infarto y su padre, cuando escucha que su hija se ha muerto de un infarto, le da un infarto y también se muere. Es decir, esto es el efecto dominó, ¿no? Esto es así, ¿eh? Claro, hay incluso un profesor que estudia las muertes que se estaban dando en el Antiguo Egipto debido a esto, y también dicen que se muere, ya te morías por contagio, ¿no? Aquí se muere todo el mundo. Pero me yo por contaros esto. Entonces, claro, esto no podía ser, ¿no? Y llega un momento en el que el propio arqueólogo, que es el que entra allí, que tenía las carnes abiertas, porque decía, se está muriendo todo el mundo, yo a Navidad no llego. Que era lo que el hombre decía, claro, poneros en su lugar, oye, que estaba enterrando a todos los amigos. Dijo, veremos a ver. Pero el tío aguantó hasta el año 1939, es decir, y se muere ya porque se tenía que morir, ¿no? Porque le tocó la hora. Pero aguantó. Entonces, al final, con todo esto, lo que os quiero decir es que se hicieron estudios y se descubrió que la tumba, cuando se abre, contenía una determinada espora, el Aspergillus niger, que cuando se aspiraba te podía provocar una neumonía e incluso una infección aún mayor. y que posiblemente esa era la causa de esas muertes. Y el resto, pues muertes que se tenían que producir, como la señora que le da el infarto y el padre cuando se entera se muere también del infarto, ¿no? Esas son causas que uno no controla. Pero bueno, yo creo que hablar de Egipto es hablar de Tutankamón. Y cuando uno va al Museo del Cairo, pues va buscando la máscara de Tutankamón. Es decir, es algo que se va buscando. Yo tengo una réplica en casa, pero la va buscando porque realmente es la joya de la corona de ese museo. Y luego también, en el mismo museo, nos vamos a encontrar otros detalles, ¿no? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, esa famosa maqueta, no sé si la habéis visto alguna vez, es el famoso planeador de Saqqara. Es un pajarillo que, como no se sabía cómo etiquetarlo, se etiquetó como juguete, un pajarito. Claro, eso hasta que llega un señor, se da cuenta y dice, oye, que el pajarito realmente, por ejemplo, las alas no las tiene a mitad, sino que las tiene arriba, la cola no es una cola en horizontal como los pajaritos, sino que la llevan vertical. Este pajarito esconde algo. Y sometieron al pajarito a un estudio aerodinámico. Y del estudio aerodinámico surgió que el famoso pajarito de Saqqara no era un pajarito como tal, sino que era un planeador, planeaba perfectamente. Y si se hace en madera de balsa, pues podía llegar a tener unas propiedades por su ligereza que podía llegar hasta cubrir un centenar de metros. ¿Con esto a qué llegamos? Pues que realmente los científicos y aquellos señores de ciencia del Antiguo Egipto tenían conocimientos en aerodinámica. Al fin y al cabo, uno de los grandes deseos que ha tenido el ser humano, ¿cuál ha sido? El volar. Otra cosa es que lo hayamos logrado. Igualmente, hablando de misterios de Egipto, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los aviones de Abidos. ¿Eso qué es? Bueno, pues uno llega y se encuentra una pared, y en esa pared hay una serie de símbolos que parece un helicóptero, un avión, y se queda sorprendido, ¿no? Y surge entonces esa vis más sensacionalista que dicen los helicópteros y los aviones de Abidos. Pero realmente tampoco se trata de eso. Realmente de lo que se trata es que antaño, sabéis que los faraones tenían un ego que era un poquito desmedido, y entonces si a mí me gustaba una construcción que había hecho mi predecesor, oye, ¿yo por qué lo voy a superar? Me voy a ahorrar ese trabajo, llamo a uno de los albañiles, que grabe mi nombre en lo alto y ya estamos arreglados. Y eso era lo que hacían, y al superponer y darle, bueno, le dabas un estucado, una capa de estuco, volvías a grabar, eso calaba y lo que hay es una superposición, pero no porque existan precisamente ese tipo de aviones ni de helicópteros que los tenemos que dejar ahí a un lado. Volvemos a las pirámides y nos quedamos en este caso con estas de Nubia, como os decía anteriormente, que están al sur, están metidas en toda la zona, en este caso muy ya al Ecuador. Y fijaos cómo existen grupos de pirámides fuera ya del Egipto actual, que te encuentras en medio del desierto, que este, por ejemplo, es el conjunto de pirámides de Jebel Barkal, que están en Sudán, año 712 a.C., y que ya son absolutamente diferentes, y que, como veis, el tipo de construcción es también a base de ladrillos de pequeño tamaño. Y luego hay otra historia que entronca en todo esto. Diréis que pinta una pirámide maya, como la de Chichén Itzá, justamente aquí. Es el gusto que ha tenido el ser humano, sin aparentemente tener conexiones entre ellos, de hacer edificaciones en forma piramidal. Y además todas, yo lo hablaba hace poco con un buen amigo, con Miguel Labrador, que ha escrito también un libro de estas cosas muy interesante, y hablábamos los dos en una entrevista que tuve con él, que era curioso porque coges el paralelo 33 y están justamente en esa franja, ¿no? Todas las pirámides. Pero que no solamente hay pirámides en Egipto o en Mesoamérica, que también te puedes encontrar pirámides en China, por ejemplo. No os voy a hablar de las pirámides de Bosnia, porque esas son más polémicas, y está todavía por saber si son pirámides o no. Pero sí es verdad que nos vamos encontrando precisamente con esto. Por ejemplo, la que veis, que parece una pirámide de estas que hemos estado viendo prácticamente derrumbadas en Egipto y que sin embargo es la pirámide de Caral, en Perú, que es muy conocida. Pero fijaos qué curioso. Tercer milenio antes de Cristo. Tercer milenio antes de Cristo. La pirámide de Keops es del 2564 antes de Cristo. Es decir, tiene casi 500 años antes. Cuando menos nos tiene que llamar a la curiosidad. Y luego también nos vamos a encontrar otro tipo de construcción, como por ejemplo los zigurat. Los zigurat no eran pirámides exactamente, pero había algunos muy conocidos como el zigurat de Tepe Siak, que estamos viendo en pantalla, en Irán. O, por ejemplo, podemos ver otros tipos de zigurat como el zigurat de Ur, que era uno de los más conocidos. Pero fijaos que en España también tenéis pirámides. Esta pirámide, por ejemplo, está en Roma, en el Museo del Louvre. Esto es un guiño que yo le hago al Código Da Vinci, que os vais a encontrar con esta pirámide, la famosa pirámide de cristal, con esos no 666 cristales, que no son. Pero sí es verdad que, claro, nos tenemos que encontrar con algo. ¿Realmente en el Antiguo Egipto hicieron todo esto? Es decir, indudablemente lo construyeron, pero no utilizaban el hierro, aunque se han encontrado fragmentos de hierro en la Gran Pirámide, en la famosa puerta de Gantenbrick. Las herramientas eran de piedra, de cobre o de madera. Prácticamente le pegabas un cincelazo a una piedra, lo tirabas y cogías otro, porque lo millabas. No había esclavos, excepto los prisioneros de guerra, que sí eran esclavos. No tenían caballos ni ruedas. La rueda fue posterior. No tenían, en este caso, método de transporte más que, como antes os explicaba, el coger las barcazas y que llegaran precisamente hasta ese punto. La madera, para colmo, escaseaba, porque aquello es la lengua fértil del río Nilo, para de contar. Solamente utilizaban cuerda, andamio, barro y aceite para que patinaran las piedras. No tenían aparatos ópticos, aunque aquí os voy a poner un punto de inflexión, y sí usaban la escuadra y la plomada. Claro, con todo esto nos tenemos que preguntar cómo hicieron las pirámides. ¿Tardaron de verdad 20 años en hacer la pirámide de Keops? ¿Tardaron más? ¿Fue Keops el que hizo la pirámide? Porque realmente es llamativo. Fijaos que antes hay una afirmación en la que comenta: no tenían aparatos ópticos con lentes de cristal, ¿o no? Porque en Egipto también se han descubierto otros hechos que son igualmente llamativos. Lentes de cristal perfectamente pulidas y adaptadas a diferentes dioptrías o para usos ópticos. Y claro, y se han encontrado allí, de hecho están catalogadas en el museo del Cairo. Entonces, si no tenían elementos ópticos, ¿para qué usaban esas lentes? Habría quien podía decir, bueno, pues para ver, efectivamente. Pero ¿y las que tienen otro tipo de uso? ¿Eran las pirámides tumbas? ¿Eran templos? ¿Eran una especie de antenas de energía? ¿Era la residencia del Ka, que antes hablaba o insinuaba nuestra buena amiga Nerea, ese Ka como fuerza vital divina y el Ba, el espíritu? Pues mirad, no lo sé, pero sí hay una cosa cierta, ¿no? Cuando rendían un culto, evidentemente, a lo que era la muerte, ahí tenéis, por ejemplo, el efecto óptico de Abu Simbel, cuando corre a través de ese pasillo el sol e ilumina tres figuras, pero deja una de ellas, que es precisamente la muerte, la deja a una parte. Y aquello se recrea perfectamente, es decir, como si fuera un hito en lo que estaban haciendo. Ojo, el templo de Abu Simbel, que debido a la construcción de la presa de Asuán, se traslada 60 metros más arriba y se mantiene el mismo efecto. Se hace para que se mantenga el mismo efecto. Aquí en Sevilla no es lo mismo, Pero quien no haya estado en Egipto, yo se lo cuento. Hay un buen amigo, como es Hani Mostafa, que se trajo una réplica de Abu Simbel, ¿no? Y la puso en el pabellón de la navegación. Y ahí nos encontramos precisamente, bueno, nos encontramos con algo que es inmensamente llamativo, como se recreó precisamente ese correr a través de ese pasillo. Y decía Hani que estaba relacionado todo con los ritos funerarios. Pues concluyendo, simplemente a través de este recorrido, de este viaje que os he querido hacer a través de la arquitectura egipcia y de lo que más nos llama la atención de las pirámides, es para que comprendamos el absoluto desconocimiento que tenemos todavía en torno a esta cultura. Cada día vamos descubriendo más cosas. La Universidad de Sevilla, por ejemplo, tiene allí investigadores que están trabajando en tareas de arqueología. Pero cada vez es más lo que desconocemos. Simplemente me permito daros un dato. El 80% de los tesoros de Egipto, el 80%, sigue enterrado bajo la arena. Quizás el día de mañana podamos descubrir realmente qué eran las pirámides, qué función tenían, para qué servían, y si precisamente tenían un fin ritual o simplemente tenían pues esa característica más profana, que era la de tumbas de faraones para su mayor gloria y que pasaran al otro lado. Mientras tanto, lo único que nos queda es viajar al país de las arenas eternas, quedarnos fascinados en Giza, quedarnos fascinados en Luxor, Karnak, quedarnos fascinados en Elefantina, en Abu Simbel, no irse nunca del Cairo sin visitar el Soco, perderse en el Soco. Y cuando volváis de viaje, aparte de traer un buen puñado de fotos, vais a traer una experiencia casi única, que es un encuentro con un país que todavía guarda muchos misterios. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita. La próxima semana, aquí, en la 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio. Hasta entonces pueden dejarnos sus ideas, sugerencias, propuestas en un correo electrónico. vocesdelmisterio@gmail.com. Nosotros volvemos en una semana. Hasta entonces, vivan el misterio y sean felices. Gracias. We'll be right back.